Emilia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Seba, ¿cómo te va? Muy Buenas bien. noches. Decimoprimer encuentro de teatro comunitario en el que van a participar grupos de todo el país. ¿Un despelote Un despelote, como o siempre, el teatro comunitario es desmesura. Vos sabés que una de las palabras que nos gusta definirnos es la desmesura. Hubo, como bueno, el número te lo está diciendo, decimoprimero, hubo 10 anteriores. no? Que fueron en una sola ciudad, por ejemplo. En este caso está repartido, ya hubo otra experiencia de que Sí. estuvieron repartidos en distintos lugares, en distintos espacios. Como En el este caso, mundial. ¿Viste como el mundial que hicieron ahora que claro, lo van a exacto. hacer en tres o cuatro continentes? Bueno, ¿Viste? Yo pensé lo mismo. O sea que yo dije, mira, ¿qué será? mirá cómo estamos en Coincidencia. sintonía, ¿no? Con la Exacto, gente. exacto. Bueno, Emilia, ¿cómo es esto? Encuentro nacional, hay distintos grupos de teatro comunitario y ¿se puede ver alguna característica territorial, alguna cosa que distinga al teatro comunitario del NOA, ponele al teatro comunitario del sur o de otros lugares de la Argentina? Mira, los grupos de teatro comunitario, que en este momento son más de 50 en el país, tienen todos una característica individual, digamos, Claro. particular de cada grupo. No solamente en lo que cuentan, sino en el modo de trabajar, en el modo de organizarse, en los distintos modos de autofinanciarse. Pero lo que tienen también son muchas cosas en común. O sea, Claro. lo que tienen en común es que es horizontal, participativo, cuentan, eligen entre todos qué contar. Las características también tienen en su estética, tienen una particularidad muy especial, que es tanto en los personajes como en la primero, que está siempre compuesto por un relato en común, o sea, con grupos bastante grandes de personas. Y las canciones que generalmente Claro. tienen como una base musical popular, de canciones populares, y una cosa media circense, ¿viste? Tiene como una Sí. mezcla de circo con el teatro griego, ¿viste? Con un grupo que refuerza con una canción lo que están diciendo los Sí, sí, actores sí. en una dramaturgia. Eso es muy común en todos los grupos, que son de muchos participantes, que son vecinos, que en la mayoría no tienen una formación profesional, Claro. pero que sí, por supuesto los músicos son los más profesionales, porque bueno, para interpretar un instrumento tenés que saber, no podés no saber. Y Bueno, pero después para hacer los teatro, coros. Emilia, para hacer teatro también, ¿sabes qué? Un libro de, creo que era la crítica Stanislavski, ¿no? ¿Cómo se Ajá. llama? De, bueno, no sé, un director de teatro, un maestro de teatro, que hacía como una anécdota de que había gente en un set de filmación, entonces salían a la calle a decir, estamos buscando un pianista, ¿se anima? No, no, yo no toco el piano. Y después salían y bueno, hacía varias personas, después salen y dicen, estamos buscando a alguien que actúe, que se ponga frente a la, a, ahí al, al, en el teatro y diga unas líneas, ¿se anima? Sí, y la gente como que se animaba. Entonces ahí el tipo lo que quiere demostrar es que el oficio del actor, de la actriz, tiene también una trayectoria y tiene también un estudio y un montón de cosas. Bueno, el teatro comunitario de Duda. alguna manera pone en duda ese saber, digamos, y hay otras formas de llegar hasta esa actuación, ¿verdad? Sí, en realidad no es que cualquiera puede ser actor, que no es Claro. necesario tener una preparación ni una formación. Es distinta la metodología, digamos, ¿no? Lo que ahí prima, lo que ahí es fuerte, es el área de coordinación actoral. O sea, lo que es muy común en los grupos de teatro comunitario es que los profesionales que dirigen o coordinan, como quiera llamarlo, tienen que saber mucho del oficio. Y tienen que saber el oficio particular que es el teatro comunitario. No es lo mismo ser director de un grupo de teatro independiente, de convencional, de los que conocemos con actores profesionales, que coordinar o dirigir un grupo de vecinos que actúan. Hay que tener un conocimiento de la tarea, hay que saber, yo siempre digo, la particularidad que tienen los directores, los coordinadores de teatro comunitario, es que ponen al vecino exactamente en el lugar donde lo tienen que poner. No lo exponen a hacer una actuación que los va a ridiculizar, que los va a hacer sentir incómodos. Lo van a poner, yo tengo una anécdota que es increíble, yo en una oportunidad, yo voy siempre en que puedo a ver a los grupos compañeros, y en Barracas, en el Circuito Cultural Barracas, una noche que fuimos a ver el loquero de Doña Cordelia, había una actriz que pasaba, solamente pasaba por la escena, con unos auriculares en el oído, y era muy graciosa verla. Por una, viste, tenía un modo de pasar, digamos, de caminar, sí, sí, y de mirar al público así como si estuviera distraída. Y yo decía, qué buena que ese personaje, me encantó. Y cuando me acerco a ella a hablar y a felicitarla, me doy cuenta que era ella, que ella era así. Entonces yo dije, qué genio el director, sí, sí, que supo ponerla a ella en el lugar donde debía estar, ¿entendés? O sea, el coordinador de teatro comunitario, director, no va a poner a alguien que tenga problemas de dicción a dar un discurso. No, no, está clarísimo. Y está muy bueno ese el ejemplo que pusiste. Y de hecho hay muchas películas también, ¿viste? Que se hacen con no actores, no actrices, pero con este respeto, digamos, que estabas nombrando vos, ¿no? Con esta forma que se elige a cada personaje, que tiene que ver más con su participación en ese lugar y su exigencia quizá en el papel. Pero bueno, nos desviamos un poquito. Pará, sí, te voy a desviar un poquito más. Te voy a desviar un poquito más, porque no hablamos después de que los Ocupas del Andén festejaron con Catalina Sur y te habíamos dicho que íbamos a llamar después como para ver cómo había ido. Contame dos segunditos de eso, ¿puede ser, antes de seguir con el encuentro? Sí, maravilloso, maravilloso. Una fiesta, como siempre. La gente feliz, el público feliz, no lo podía creer. Mucha gente. Mucha gente, un disfrute. La orquesta, unas voces, además hicieron temas, por ejemplo, como La Grasa de las Capitales, con Cambiándole la Letra, porque bueno, como todo teatro comunitario, otra de las características que tiene es que tenemos un compromiso social muy importante, ¿eh? Nosotros siempre en nuestro mensaje o en lo que decimos estamos denunciando injusticias sociales, remarcando lo que hay por hacer, ¿no?, en ese área. Y bueno, la Grasa de las Capitales, hecha por Catalina Sure, tiene cambiado la letra. Impresionante. Piel de faisán. y todo, una fiesta desde el organizativo, trabajamos como locos, todo, pero... Sí, feliz. Pero estuvo hermoso. Bueno, volvemos, Emilia. Encuentro Nacional de Teatro Comunitario 2023. Empezó hace un par de días y ya hubo varias cosas. Contanos qué es lo que se viene o qué, para la oyentada, la gente que anda escuchando, qué cosas te parece que está bueno no perderse ni de casualidad. Mirá, busquen en la grilla, igual, por supuesto, ahora el miércoles 11 va a estar la Murga del Monte de Oberá, de Misiones. El domingo, el Teatro Comunitario de Salta, también va a estar la gente de los Villurqueros, de Grafa por Fabricantes, se llama, va a estar el domingo 29, va a seguir. Van a estar, eso yo les recomendaría que busquen bien los lugares y todos con los domicilios, vayan a verlo, que realmente vale la pena, es un disfrute, es un... Para la gente que no ha visto teatro comunitario es ver... Es una experiencia alucinante. ¿Acá por La Plata? ¿Acá por La Plata hay alguno? Y nosotros tuvimos el sábado gente de Matemurga. Está, yo acá ahora no lo tengo, pero está la gente de La Caterva también viajando. En los fines de semana hay en Capital, estuvieron el 7, estuvieron los de Berizo en Capital, o sea, están viajando para un lado y para el otro, es como para que busquen la grilla y vayan y busquen cuál pueden y cuál les conviene, pero no dejen de disfrutar. disfrutar todo esto. Igual la sede ahí en el Conti, ¿no? Ahí es donde, sí, donde hay una cantidad de eventos todos los días. Hay por todos lados, hay eventos por todas partes de Capital y de la, y bueno, por eso también nosotros estuvimos como anfitriones de Matemurga. O sea, de Matemurga. Nos vamos visitando uno con nosotros. Me encanta. Bueno, Emilia, que sigan disfrutando. Esperemos que mucha gente vaya a ver teatro comunitario porque es una experiencia única que tiene que ver con el teatro, pero tiene más que ver con esta construcción comunitaria, ¿no? De las cosas, sí, y con esto de sentirse parte también de lo que está pasando ahí en ese lugar, ¿no? Sí, sí, con participación de la gente. Sí. Y la identificación bien, también, ¿no? Bien gráfica, ¿no? Ahí, poner el cuerpo en la vereda, en la calle. Bueno, y te paso un chivo, ahora nuestros próximos visitantes van a ser el 11 de noviembre. Muy bien. Que van a estar en la estación provincial, en Meridiano Quinto. Va a estar Alma Mate, de Floresta, y van a venir la gente de Castelli. También a mostrar su obra, así que si quieren charlamos después. Impresionante. Tenés gente que te está asistiendo ahí, me parece. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Mí? No, no, digo gente que te está asistiendo, te tira la fecha que no sabíamos recién. No, te acordás. Ah, qué grande. Bueno, ¿dónde podemos chusmear en internet? ¿En algún lugar hay una página, algún Instagram, sí, algo del encuentro, sabes? ¿Lo tenés? Sí, por supuesto. Es el 11º Encuentro Nacional de Teatro Comunitario. Bueno, en Instagram está la Red Nacional de Teatro Comunitario. Bueno, donde lo busques ahí está. En internet lo vas a encontrar. Está con números romanos, ¿puede ser? Con números romanos. Sí. X en mayúscula, Encuentro Nacional de Teatro Comunitario. Me encanta, ahí lo encontré. Bueno, después lo vamos a compartir. Te agradecemos mucho, Emilia, como siempre, este tiempo. Ustedes. Y felicitaciones por toda la movida que hicieron ahí, por el cumpleaños, por el aniversario de ustedes y con todo eso que hicieron ahí con Catalina Sur. Bueno, un abrazo grande y gracias como siempre. A ustedes, beso grande. Pasó así Emilia Iacobino.